Grábalo. Graba el pajarito, por favor. Siempre te debes sentar perfecta, porque limpia tu boca con defectos ajenos. Porque no cuentas, porque no dices, porque quieres tapar hablando de otro. Y esos que no te conocen no saben ni lo que fuiste tú ayer, cuando tenías un marido y un hogar y tres niños. Perdida, perdida, sos tan solo una perdida. Y sigue, y sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Yo tenía un pajarito. Y después. Yo tenía un pajarito. Y eso. Y se paraba. Se paraba en el palito. Se paraba en el palito. Se me acaba. Se me acaba. Al olor de mi vecino. Al olor de mi vecino. Y la miraba. Y la miraba. Y mi pobre pajarito, y mi pobre pajarito, se amargaba, yes, hasta que un día el pajarito se escapó, y en la jaula de la lora se metió, donde ha habido canales verdes, y le gritó, y la pájara de la pluma lo sacó. Ya lo canta mi pajarito, y no se para, no se para el pajarito. Y ya lo canta el pajarito. Y no se para, no se para en el marido. Ay, pobrecito el marido. Cámbialo, cámbialo. Yo tenía una abuela que venía al baile y se bailaba todo, hermano. Ya. Al baile llegó una abuela y todo el mundo lo comentó, porque era muy chiquitita, muy menudita y con un bastón. Cuando empezó la orquesta, toda la gente se sorprendió. Tiró el bastón a la mierda y a la pista ya salió. Pensaba que no bailaba, que no bailaba, que no. Pero bailaba con todos y la muchacha lo desafió. Pensaba que no bailaba, que no bailaba, que no. Pero era como las siete y todo el vino ya se tomó. Pensaba que no bailaba, que no bailaba, que no. Pero bailaba con todos y la muchacha lo desafió. Pensaba que no bailaba, que no bailaba, que no. Pero era como las siete y todo el vino ya se tomó. Para las chicas del Hotel Lourdes. No saben nada y de la vida que yo llevo. Se creen que yo trabajo y que gano honradamente, pero el dinero que gano y no viene de buena fuente. Solo le pido a Dios. Sangre, si no los puedo ayudar, pero sea como sea, seguiré luchando por los míos y seguiré rubando si es preciso. Y con estas manos no tiraría y sacaré adelante a mi familia, pero sea como y seguiré luchando por los míos y seguiré jugando si es preciso. Y con estas manos no tiraría y sacaré adelante a mi familia. quiere que sigue. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, Martita. ¡Ea! ¡Eso! Y sale tú siempre de noche cuando su marido trabaja y dejas a tus hijos durmiendo y te vas hacia una aventura. Todos los vecinos te miran y a ti parece no importarte. Solo su marido desconoce, ¿sí?, la vida de pájara que lleva. La vida de pájara que lleva. Oh, pájara que vuelas de noche. Oh, pájara que anidas sin coche. Oh, pájara, si tú no lo quieres, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no lo dejas? Oh, pájara, que vuela de noche. Oh, pájara, que anida sin coche. Oh, pájara, si tú no lo quieres, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no lo dejas? Como la abeja, se le fue el amor. Se le empezó a querer, mi pobrecito, pobrecito. Y su corazón no sé más que sufrir, pobrecito, pobrecito. Y era muy feliz, muy dichoso en su hogar, pobrecito, pobrecito. Y ahora triste está y solo sabe llorar, pobrecito. No, no, no come, no duerme, no canta, no ríe, ni quiere bailar. Desesperada anda buscando un amor y su pasado olvidar y con ella su dolor. No, no, no come, no duerme, no canta, no ríe, ni quiere bailar. Desesperado anda buscando un amor y su pasado olvidar y con ella su dolor. Ay, pobrecito. Y dale, y dale, y dale, Martita. Y dale, Martita. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Este es un baile muy conocido. Este es el... ¡Oh! No, no, aló. Esa. Dale ojos con esa pelera. Oh, oh, oh. Tabaco y caracolismo. Oh, oh, oh. Vamos todos a bailar. Oh, oh, oh. Tabaco y caracolismo. Oh, oh, oh. Vamos todos a bailar. Y no te sientas deprimido. Levanta los ánimos, levanta la moral. Y no te sientas aburrido, porque aquí están los reyes. Vamos a bailar. Oh, oh, oh. Abajo y caracolís. Oh, oh, oh. Vamos todos a bailar. Oh, oh, oh. Abajo y caracolís. Oh, oh, oh. Vamos todos a bailar. Vos sabés que me invitaron a la fiesta, amigo, ahora ya. Sigue, sigue, sigue. Qué fiestita que se armó en la casa de Juanche. Pero ay, suegro, che. Pobrecito. Ah, pero no te invitaron a vos. Eso. No, porque me voy a tu casa. No te invitaron a vos. No tenés llave. El negro Juan nos invitó a una fiesta y a todos los amigos de su vecindario. Llevaron vino de todos colores, pero nadie se acordó de comer. El payo cambió y también quiso prenderse, pero nadie lo dejó pasar. Porque en la puerta un cartel decía, ¿qué es lo que decía? Prohibido para gente colores. ¿Quiénes ladrilleros? En la casa de Juan. Y se bailaron todos. En la casa de Juan. ¿Qué fiesta de negros? En la casa de Lechu. Y se tomaron todos. Esta es la locura. ¿Qué fiesta de negros? En la casa de Lechu. Y se tomaron todos. En la casa de Lechu. ¿Qué fiesta de negros? En la casa de Lechu. Se tomaron todo, que es fiesta popular. Hay un par que no están invitados esta noche en la casa de Juan. Polo te salva y vamos. ¡Beso! Pausita cortita. Pausita cortita, cortita. Y ya. Regresamos.